Pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Y pues ya están escuchando un poco de lo que vamos a tener el día de hoy. Este pues pequeño especial dedicado a los Héroes del Silencio, esta banda que bueno, pues nos habíamos un poco ¿cómo se podría decir? Pues separado o con su... Bueno, que no nos latía mucho la banda esta de los Héroes del Silencio, pero ya es una cuestión de que nos estaban pidiendo mucho un especial de Héroes del Silencio. Me late una que otra rola, soy sincero. La verdad no conozco mucho de los Héroes del Silencio. Así que bueno, pues pues vamos a estar escuchando a los héroes en este espacio que vamos a tener más o menos de una hora y media, porque bueno, si llegamos tarde son. Por ahí ya escuchamos Agosto, Isla de Iguanas y Sirena Varada, tres rolitas ligadas de los Héroes del Silencio. Y bueno, pues vamos a continuar ahí etiquetando a la banda, porque bueno, pues la máquina está bastante lenta hoy y no hemos podido etiquetar a toda la banda para que pueda escuchar el programa. Así que bueno, pues vamos a la música. Pidan sus rolas si es que les late la banda. Pidan sus rolas y bueno, claro que sí, les vamos a poner todas las rolas que nos estén pidiendo. Pues creo que esta es la más conocida de esta agrupación. Se llama Maldito Duende. Que piensas siento es lo de ayer. Sé que las estrellas se iluminan, que hoy se sirve de día, que sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede contar. Thank you. extraño, también al deseo y que lejano aparece la suerte a kilómetros. Tan inalcanzable la mirada me encanta. Canales del sueño y con los ojos siempre abiertos por aguantar. Brindo el silencio y no sabemos ni nuestros nombres, no ignoramos nuestros secretos, pero si sola tendencia me enferma y me vacía, tengo un grito de esperanza en su adiós. ¿Qué es lo que haría en su mismo día? A sentir sin haber comprendido que mi amparo me hace ya. Thank you. Bueno, pues ahí estuvieron otras tres rolitas ligadas de esta banda que se llama Héroes del Silencio. Y bueno, escuchamos nuestro nombre o nuestros nombres, Mar Adentro y El Maldito Duende. Creo son rolas de las más conocidas. Decía al inicio del programa que bueno, pues no soy así como que muy fiel seguidor de esta banda, porque bueno, tengo mis dudas, pero bueno, pues la banda nos estaba pidiendo ya desde hace un rato este programa especial de esta banda española, Héroes del Silencio. Y bueno, pues el día de hoy, pues nos cayó por ahí ese disco y bueno, un disco acoplado con varios discos. Y bueno, pues de una vez lo hicimos este programa. Pues como siempre vamos a comentar pues también algo de la historia de esta banda. Y bueno, pues también si ustedes quieren escuchar alguna rolita en especial, que nos lo digan por medio de nuestra red social del Face. Ahora ya no es tiempo de híbridos, ahora Ricardo Nicasio, por las restricciones que hay. Entonces pues por ahí también nos pueden hacer las peticiones de rolas vía Facebook. Y bueno, pues por lo pronto les comento que estos cuates son radicados o se formaron allá en Zaragoza, España, inicialmente pues por Juan que Valdivia, guitarra solista, y Enrique Bumburi, voz y guitarra rítmica, y completado con Joaquín Carviel bajo, en el bajo, y Pedro Andreu en la batería, donde bueno, pues estos se formaron más o menos a mediados de los 80s. Experimentaron un gran éxito en España, en Hispanoamérica, así como en varios países europeos, incluyendo Alemania, Bélgica, Suiza, Francia e Italia, convirtiéndose en uno de los grupos más exitosos de la historia del rock en español, bueno, de aquella época de los 80s, ¿no? Después de 12 años en el que vendieron más de 6 millones de discos en más de 37 países, en los que ofrecieron más de 1000 conciertos, la banda se separó en 1996. Sus señas de identificación fueron una imagen más característica, con una iconografía y simbología más peculiares, y una música caracterizada por sus letras ambiguas, trascendentales, yo diría intrascendentales, bueno, arpegios complicados y una sólida base rítmica. Entre sus influencias literarias se han citado escritores como William Blake, Charles Baudelaire, y entre los músicos a Led Zeppelin y a The Cure. Bueno, pues más o menos así va el rollo de esto. Si quieren escuchar alguna rolita en específico, háganoslo saber, ya saben, ahí mediante el Facebook. Y bueno, ponemos la rola. Llegamos un poquito tarde, así es de que bueno, pues haremos el programa nada más de una hora y media. Y pues con eso yo creo que estamos saldando nuestra deuda con la banda que nos pidió a los Héroes del Silencio, que no la veo conectada, por cierto, así es que lástima. Sale. Vamos a, la neta es que no conozco mucho de las músicas, de las rolas. Ya les había comentado que casi no conozco a esta banda, pero bueno, pues voy a poner la que salga, porque no conozco muy bien las rolas. Flor Venenosa, a ver qué les parece. Encuentro palabras para decirlo,

la puedo comprar. Será de mis favoritas. Acumuladas en mi tesoro y de esperar. Empezar porque sí. Y acabar dejando el azul, el ciego. Y el iris, los cambios, los astros no están más lejos que los hombres que trato. Repito otras voces que siento como mías. Y se encierran en mi cuerpo con rumor de marionetas. Y te digo que no mires atrás. Bueno, pues ahí escuchamos tres rolitas ligadas. Deshacer el mundo, esta última rola. También escuchamos Tesoro y Flor Venenosa, de esta agrupación española que se llama Héroes del Silencio. Me cago en la leche. Pues ya, ahora sí ya llegó bandita, porque no había, por eso no los mencionábamos hace un ratón, porque había muy poca banda. ¿Será que tampoco les laten los Héroes del Silencio? Toño el Paria, ahí anda. Chido, carnal. Jennifer Martínez, un cuate que tiene un nombre en ruso o no sé qué, en qué idioma sea, pero no te entiendo qué dice. Perla Xochitl López, saludos a Perlita. Gabriela Fernández Hernández. Gloria Murrata, saludos a la Glow, que hace mucho que no te veíamos por aquí, mi querida Gloria. Julio Vázquez, Karen Juliet o Juliet, San Jin, ¿cómo? San Ya Itzel. Bueno, San Ya Itzel. Irán Suárez, Norma Muñoz, porque no es Muñoz, es Muñoz. Rafael Valenzuela también anda por ahí. ¿Y quién más? Bueno, pues hasta ahorita nada más esa banda es la que va llegando, o la que está presente escuchando el programa. Por ahí el Angelus Villadrec también está en el grupo de rock en español iberoamericano. Saludos también. Sí, pues les decía que casi no soy muy afecto a esta banda, por la posición que han tenido, pues no solamente de ahorita, sino de hace muchos años. Entonces, bueno, pero bueno, la banda quería escuchar a los Héroes del Silencio, así es que bueno, pues ahí está el programa, que bueno, pues de hecho ni siquiera está la banda que nos pidió el programa, que es la Luna Roja, que desde cuando está que ponle a los Héroes del Silencio, la Luna Roja, y también Tania Libertad también por ahí. Bueno, Tania Lee, porque no es Tania Libertad la que conozco. Blanca Valdés también, alias la Luna Roja, y quién más por ahí, Adriana Cott, que bueno, pues también muchas veces nos dijo pon a los Héroes del Silencio, y bueno, pues no está, así es de que bueno, lástima. Margaritas, pero van a tener que escuchar el programa grabado, porque bueno, pues ya fue. Bueno, estábamos leyendo algo de la historia de estos cuates, los Héroes del Silencio. Dice que son cuatro los álbumes de estudio que han sido incluidos por la revista musical Al Borde en la lista de los 250 mejores de todos los tiempos del rock iberoamericano. Senderos de Tradición, Avalancha, El Espíritu Divino, El Mar No Cesa. Su canción Entre Dos Tierras ha sido considerada por la revista digital Satélite Musical como la de 19ª mejor de todos los tiempos del rock hispanoamericano en general. La revista Rolling Stones los clasificó en el 2012 como como el segundo mejor grupo de rock en español de la historia. Bueno, en el 2007 fueron homenajeados por la discográfica, bueno, por la tienda esta, la empresa EMI, en reconocimiento a sus más de 6 millones de discos vendidos, además de recibir el premio Ondas Chapultepec, no, premio Ondas Especial del Jurado. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, esa es un poco la historia que tiene. Así a grosso modo, y bueno, ya después vienen otras así como que ya más detallada la historia de los héroes del silencio. Bueno, vamos a la música y y seguimos aquí en este su programa Tiempo de Híbridos. Vamos a poner una de las canciones que por ahí por ahí leímos, que no la encuentro, que ya la había visto, pero que ya se me perdió. Ay, no puede ser. Bueno, ahorita la buscamos y mientras les ponemos aquí está. Esta que mencionamos, Entre dos tierras, a ver qué les parece. Y permite pasar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Yeah. la mente de su vida. Infectados por mi destino, olvidados. Pues ahí estuvo esa rola que se llamó Olvidado. También escuchamos Avalancha y Entre Dos Tierras. Tres rolitas ligadas de esta banda española que se llama Héroes del Silencio. Bueno, pues por fin llegó Tania Lee. Saludos, Tanis. Porque no estábamos hablando mal, pero estábamos diciendo que la banda que había pedido Héroes del Silencio o canciones no había llegado. Entonces, bueno. Y algo pasó con nuestra otra cuenta de Facebook. Estábamos de repente ahí y ¡fum! Y nos salió un anuncio que decía que teníamos un virus que se llama quién sabe qué. Y que teníamos que quitarlo. Entonces, bueno, para no meternos en broncas, abrimos mejor nuestra otra cuenta de Facebook. Y desde ahí estamos viendo la banda que llegó por ahí. Además de Tania Lee, por ahí también llegó Lilia Hernández. Saludos, Lilia. Y Chic Nahui Atl también anda por ahí. Chic Nahui Atl, bueno, además de la banda que ya saludamos, Rafael Valenzuela, la Gloria Murrata, Jennifer Martínez, Karen Juliet, Julio Vázquez, Toño El Paria y no sé cómo se pronuncie tu nombre, carnal. Irma Suárez también anda por ahí. Gabriela Fernández Hernández. Sanja, Itzel y Perlita, Xochitl López Sánchez. Chido, gracias a toda esa banda. Que bueno, pues está el día de hoy escuchando este programa de radio dedicado a los héroes del silencio. Que bueno, tuvimos que cerrar todas las ventanas que teníamos debido a que salió este anuncio diciendo que teníamos virus y que no sé qué. Pero se me hizo bastante raro porque decía que virus en el Facebook. Entonces no sé qué sea. Igual y ya no lo quieren quitar. Pero bueno, no contaban con nuestra astucia que tenemos dos cuentas. Bueno, la infectada es la de que era, que se llamaba Tiempo de Híbridos, o que se llama, no, se llamaba porque ya nos forzaron a poner otro nombre. Voy a tratar de abrir la cuenta desde acá, desde mi otra cuenta, a ver qué nos dice. Y si está medio sospechoso el asunto, parece que está bien. Yo lo estoy viendo desde la otra cuenta. Bueno, les recuerdo que estamos grabando el programa para la banda que apenas se está conectando. Estamos grabando el programa, ya llevamos bastantes rolitas. Entonces, lo que hacemos nosotros es hacer el podcast o el programa grabado y lo subimos posteriormente. Ya una vez les avisamos. Y bueno, pues para la banda que pues quiere escucharlo, lo subimos a nuestras direcciones de blogs que tenemos. Es Sublevarte. Sublevarteradio.wordpress.com. Ahí subimos todos los programas de radio que tenemos. Y también tenemos nuestras dos vías, las distintas vías que nos da el Facebook. Uno de ellos es el grupo de amigos que se llama Sublevarte Radio. También tenemos el otro, la página que nos da Facebook, que se llama también Sublevarte Radio. Y ahí estamos subiendo también todos los programas que hemos hecho, que bueno, pues más o menos tenemos contabilizados. Bueno, también mis perros están presentes. Bueno, tenemos contabilizados cerca de 200 programas de radio. Así es de que bueno, pues unos los tenemos ahí en sublevarteradio.wordpress.com. Y el otro está en Tiempos Híbridos, con doble S, Tiempos Híbridos, todo derecho. Híbridos con H, obviamente. Tiemposhíbridos.blogspot.mx. Ahí también tenemos otra serie de programas, ya más viejitos, del 2012 para acá. Desde el 2012 al 14 casi. Y del 14 al 15... pues en sublevarteradio.wordpress.com. Bueno, pues hecha la aclaración y hecha ahí el anuncio, vamos a continuar con este programa de radio que tenemos especial para estos carnales que se llaman los héroes del chilencho, ¿no? Del silencio. Creo que esta canción no la hemos puesto, así es de que ahí va la chispa adecuada. Thank you.

podemos irnos. Y las mentiras de los libros, qué mentirosos que son, que cada amanecer proponen. Cavar muertos, sembrar vivos. Y no puedo recordar la visión de vuestras almas al pecar. La visión de vuestras almas al pecar. Aunque la historia no fuera cierta, atreverse no merece la pena. Y no puedo recordar la visión de vuestras almas al pecar. La visión de vuestras almas al pecar. Bueno, pues interrumpimos ahí la rola porque ya nos tenemos que ir. Ya estamos sobre el tiempo para hacer esta onda del podcast. Pero bueno, yo me despido, pero se quedan todavía escuchando más rolitas de los Héroes del Silencio. Unos minutitos más, unas rolitas más. Pero quiero agradecer a toda la banda que estuvo presente el día de hoy, que fue poquita pero sustanciosa, como siempre. Gabriela Fernández Hernández, a mi querida Perlita Xochitl López Sánchez, Tania Lee, que sí llegó, saludos Tanita, Sanja Itzel, Lilia Hernández también, Mayra Lesmort, Karen Juliet, Iram Suárez, estoy cambiando de nombre, Rafael Valenzuela, Julio Vázquez, Toño el Paria, Gloria Murata Méndez, Murata Méndez. Las Tenjas Countries, que es Colia. Un cuate que así se llama. Kim, que Chiknawi Atl también. Y Jennifer Martínez. Chido, gracias a toda esa bandita. En unos días más estará el podcast para que ustedes lo puedan escuchar completo, todo el programa de radio. Y bueno, pues nosotros nos despedimos. Gracias y los dejamos con más rolitas de estos carnales que se llaman Los Héroes del Silencio. Espero les haya latido. Y pues nada, nos estamos escuchando el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido y nos vamos con esta rolita que se llama Opio. El universo de paro.